Hola, buenas, estamos con Sonia. Vamos a hacer unas preguntas. Los datos generales, la edad, residencia y lugar de trabajo. Vale. Me llamo Sonia, trabajo en el supermercado Día, aquí en el barrio, en Rocherán B. Tengo 41 años. ¿Trabajo, servicio, profesión u oficio? ¿Tu profesión, a qué te dedicas? Soy cajera reponedora. Relaciones sociales, familia, comunidad, vecinado y redes sociales. ¿Y si tengo familia? Sí. Sí, tengo, soy mamá, tengo dos niñas. ¿Las redes sociales que usa? Uso Instagram, Facebook, TikTok. Biografía de la entrevista, acontecimientos clave de su vida. Algo importante. Algo importante de... Lo más importante de mi vida. Algo importante que te pues haber sido mamá, es lo más importante. Aficiones, ¿a qué dedica su tiempo libre y sus vacaciones? Pues me gusta escuchar música, bailar, hacer zumba. Y mis vacaciones puedo aprovechar con mis hijas todo el tiempo. Relaciones con el barrio, ¿tiene alguna asociación en la que participen del barrio? No. Necesidades del barrio, las que atiende ella misma y otras que parezcan relevantes. ¿Alguna necesidad que tú creas que necesita el barrio? ¿Alguna necesidad? No. ¿Ahora mismo? No. ¿Servicios que hay para atender? ¿Tipo servicios que hay para atender esas necesidades u otras? ¿Algún servicio que usted crea que debemos atender más? ¿No? Vale. No. ¿Servicios que debería haber? ¿Usted qué cree que servicio debería haber más? ¿Qué podría hacer en nuestra en escuela? En el barrio en general, ¿no? Claro. Bueno, no sé si servirá, pero que pase un poquito más Lipasán, limpiando las calles y quitando las cacas de los perros, porque vamos... Ay, desde luego. Un sueño. ¿Cómo sería el barrio en que querría vivir? Más limpio, ¿no? Claro. Más limpio, sí. Vale, muchas gracias.